La primera en la frente, querida audiencia, intentando poner aquí la primera canción y va a ser que no quiere reproducirla. El jodido este. Bueno, CD. vamos a intentarlo otra vez. Hola, buenas noches. Bienvenidos a Rutas Enemigas, programa 140. Aquí en Onda Polígono, 107.3 de la FM y también www.ondapolígono.org. Hoy va a ser un programa bastante tirando al rollo punkero. Poquito cresta va a haber hoy aquí. Y mientras que yo pongo esto, pues por aquí nos acompaña colateralmente. No es el invitado principal porque él no quiere, porque podría serlo también perfectamente de este paro. Que es Mario. ¿Qué Gracias. pasa, Mario, tío? Muy buenas, Dani. Pues aquí estamos. Bueno, luego nos vas a decir qué vamos a escuchar. Primero vamos a intentar poner esta canción. Que A ver si esperemos que hace la ahora bronca. esta vez sí trague. Vamos para allá. Pues como un trueno hemos empezado. Con estos Chelsea, este grupo clásico londinense de los 70, de finales de los 70, del 77. Empezó en el 76, si no me equivoco. Hemos escuchado No One's Coming Outside. Una banda que comenzó siendo la primera banda de varios de los miembros de Generation X, entre ellos Billy Idol, por cierto. Y que pronto pues abandonaron todos el barco para ponerse por su cuenta y ahí se quedó Gene October, que es el cantante que siempre ha estado. Y la segunda formación empezó con las primeras grabaciones y esta que hemos escuchado es la tercera formación ya, la del segundo LP, Alternative Hits, del año 80, que en parte es una recuperación de singles, y esta canción incluye. A mí esta es la etapa que más me gusta, están más puliditos, más no, tienen un toque pop ahí interesante. ¿Tú has dicho, Mario, que te sonaba pues un poco? Había un... Me recordaba en momentos a The Jam, pero mucho más enérgicos, mucho más pum, más feroz. El 77, sí. Más en su línea de la época. El estribillo es un pasote, por cierto. Es muy buen tema, no lo conocía. Pues nada, luego si eso te lo grabas. ¿Y tú has traído algo? Ya que vienes con cosas bajo el brazo. Sí, ya que hoy toca Sonny Vincent en Madrid. No he podido ir a verlo, pues me he traído un singlito bastante especial. Uh-huh. Que colaboran con él, Wes Kramer, sobre todo. Palabras mayores. Y demás, que Dani podrá explicar. Luego, yo, el bajista, no sé quién es, aunque aquí lo destacan, pero no tengo ni puñetera idea por el nombre, no lo identifico. Jimmy Warwas. Y luego a la batería Blackie, el de los el Harons. Batería Blackie. El de los Harons. El de los Harons. Canciones para patearte el culo. Sí, sí. Aquí además Wes Kramer parece que toda su energía la descarga en un minuto y medio o dos, junto con Sonny Vincent, y es una unión perfecta. Uh-huh. Cuando quieras podemos escucharlo. Vamos a escuchar el segundo corte de la cara A, sí. Knife Man. Joder, la barbaridad. ¿Qué pasa? Ya habéis visto que... ¿Qué pasada? Cañonazo de energía. Ahí esas dos guitarras psico-killers. Una brutalidad. Doblándose ahí a lo loco. Lástima que esto solo tenga cuatro temas, el single, pero es lo único con estas colaboraciones. Y te he dicho antes, Dani, que no recordaba por qué tenía yo ese single tan raro, porque no lo he vuelto a ver nunca. Uh-huh. Y fue en la primera vez que lo vi en el Trilobite. A Sonny Vincent. Pues ahí estaba detrás Blackie. Imagínate los dos cachofieras que corrupias que son ellos dos. Que el tío, un hardcoreta de pro, dándole a la batería a toca castaña y apenas se le oye. Están ellos dos bien subidos. Sí, además están cantando los dos, Sonny Vincent y Wes Kramer. Sí. Un pasote. Aquí está. Y las composiciones canciones, son de los dos también. Pues eso no lo veo aquí. Eso a lo mejor no lo ponen en single, pero... Bueno, a ciencia cierta casi, más sin nada. Pues ahí está, Sonny Vincent, Wayne Kramer, Jimmy Warwas, Blackie, un pedazo de dicho que se llama Songs to Kick Your Ass. O sea, canciones para patearte el ojete. Bueno, ahí el queda nombre eso. Lo dice todo. Un gran disco. Y vamos a pasar directamente a uno de los, vamos, de las entrevistas de hoy. En este caso vamos a hacerla vía telefónica. Y se trata del grupo granadino La URSS. Ha sacado un segundo LP, hace nada, se llama Maravillas del Mundo, y profundiza aún más en lo que ya iban trabajando con anterioridad, y yo creo que lo perfeccionan. La verdad es que cada vez están más acertados a la hora. Bueno, no sé, a mí, pero por lo menos me encanta este disco. Lo he escuchado un par de veces solo y ya lo flipo con él. Vamos a escuchar de primeras. A ver, vamos a reubicarnos. Vamos a escuchar de primera, pues, una de esas canciones de este disco de Maravillas del Mundo. Y se trata de Manifiesto Futuro. Vamos con ella y luego pasamos a la entrevista. Estaba Manifiesto Futuro, un tema del último disco de La URSS, Maravillas del Mundo. Y al otro lado de la línea, pues está uno de sus miembros, bueno, dos de sus miembros, uno que se va a poner en primer lugar al teléfono, Pablo. Hola, Pablo, batería. Hola, Pablo. Hola. Ahí estás. Te nah. Escucho más bien bajo. Me escuchas bajo, pero bueno, a ver. Ahora un poco ya mejor. No te escucho, ¿No me oyes? ¿Me oyes? Pablo. ¿Hola? ¿Hola? Es que te escucho como al fondo. Muy bajito, a ver, ahora. ¿Me oyes? No. Nada. Te oigo muy bajito. Joder, a ver si lo puedo solucionar. Dándole un... Los problemas técnicos. Sí, oye, ahora un poquito más de da más ganancia. Esto, no sé es yo. No, es que no te escucho casi nada, tío. Nada. Ahora te estoy escuchando un poco más. ¿Ahora? ¿Me oyes? Pablo. Vaya plan. ¿Ahora? ¿Hola? Sí, va a ser que no. ¿Qué tal ahora, Pablo? Ahora me escucho, ahora sí. Te escucho perfectamente. O sea, pero me está escuchando a uno que está en sí, el otro lado sí, de la cabina. No te conozco, muy buenas. O sea, es mi micrófono. Es mi micrófono el que da problemas, por lo que veo. Pues a ver. Si quieres salte de sí, la eso, tercera. No, o pásame... Bueno, espérate, sí. El micrófono, literalmente. No, voy para allá. Esperar un momento que voy directamente al otro lado de la pecera. Hasta ahora, Pablo. Mejor. Hasta ahora. Yo lo escucho perfecto. Aquí estoy. Ahora sí. Ahora se te escucha bien. Pues guay. Bueno, pues si la montaña no vamos a vaya a la montaña. Han pasado ya 3 años, ¿no? Desde el anterior disco, Sonido de un Derrumbe. Sí, 3 años, un poquito ha pasado de tiempo, pero bueno. Un poco rato. Es que no hemos parado tampoco, pero bueno. Ah, o sea, no es que haya habido algún problema, sino simplemente que habéis estado girando mucho. Sí, claro, hicimos toda España, después fuimos a Europa, después a Estados Unidos, después a España otra vez, yo qué sé, y encima a distancia, pues tú imagínate, para componer. Uh-huh. Y... ¿Qué ha pasado, vamos, en vuestra manera de componer, en vuestras letras? Pues ¿qué ha pasado entre ese anterior disco y este? ¿Ha habido algún cambio? Yo creo que es un poco una continuidad del siguiente disco, la verdad. La gente dice que le suena un poco diferente, pero yo la forma de las canciones y letras incluso, uh-huh, es un poco más o menos similar. A lo mejor unas letras más poéticas a veces, pero no sé. Sí, vamos, yo por ejemplo creo que es como continuar lo mismo, como pero como más pulido, más... Sí, claro, como pues, además que contra más tiempo pasa y más tiempo llevamos tocando, ya llevamos eso, 9 años, pues van saliendo cosas nuevas, uno va aprendiendo, lo va probando, sale bien, sale mal, lo descartamos, uh-huh, ¿no? Lo dejamos. Uh-huh. Bueno, este disco lo habéis editado con la corporación. Sí. Y también lo vais a editar en Europa y en Estados Unidos, ¿no? Sí, lo vamos a editar en los Estados Unidos en un principio con el sello que siempre nos edita, con Todo Destruido. Sí. Y haremos ir a Norteamérica, esta vez en la costa este. Ajá. ¿Y en Europa también lo edita Todo Destruido, no? No, en Europa lo edita Sabotaje Records, que es un sello de Bremen, de Alemania. Ajá. Que fue un chico que estuvo interesado desde el sonido de un derrumbe ya, pero no pudo ser aquella vez y esta vez pues lo intentamos hacer con él. ¿Y? Ya que se ha querido reducir, bueno, habéis tocado en Europa, en Estados Unidos, en España. ¿Dónde la acogida ha sido más tremenda? Hombre, en España es muy buena la acogida, la verdad. Uh-huh. Sí, en España está siendo muy buena la acogida. Y después en Estados Unidos es que ya tenemos un público también. Uh-huh. Igual que Sudor. Sí. Oye, cuando he estado, vamos, ya lo conocía de antes, del anterior LP, me informaba de ello cuando miraba, digo, a la corporación y veía ese blog que tenéis, que es un poco peculiar. Sí, sí. Explícale a la gente que no conozca qué es la corporación. Hombre, pues la corporación es un ente que está ahí deambulando con las personas de la URSS y fue una iniciativa que quisimos hacer debido a que en Andalucía había pocas cosas y que ya nos separamos, cada uno vivíamos en una ciudad, y fue pues intentar montar conciertos, sacar discos, fanzines, no sé, fueron un poco intentar a nosotros el paso de hacer nosotros las cosas y no depender de nadie, ¿sabes? Sí, o sea, autogestionaros. Sí, efectivamente. Y aparte de autogestionaros a vosotros mismos, ¿hay algunos otros grupos más incluidos en ese proyecto autogestionario? Hombre, pues ahora mismo otra banda que tenemos los mismos miembros de la UR, ¿no? Ha salido ahora una cinta de cassette con La Fe, con un otro grupo que tengo con Héctor de Sudor, ha salido el LP de Carne, con un grupo que tienen Jorge y Miguel, guitarra y bajista de la UR. Uh-huh. Y bueno, y una serie de fanzines, que Miguel hace fanzines, Jorge también, publicaciones así. O sea, estáis en todas, ¿no? La gente de la UR. Intentamos estarlo en todas, sí. Luego también he visto que serigrafía, camisetas, textil también manejáis. Sí, sí, sí, sí, porque bueno, todos hemos estudiado de una forma u otra arte gráfica, yo trabajé en un taller, Miguel y Jorge han hecho bellas artes e ilustración también, y bueno, incluso Jorge es tatuador, o sea que nos hemos metido un poco de lleno en todo el mundo este del arte, por así decirlo. ¿Y cómo ves tú la actitud de la gente ahora ante la autogestión en el aspecto musical? Básicamente, aunque hay otros aspectos, pero ahí en el aspecto musical, ¿cómo ves en diferencia en comparación con otras épocas anteriores? Hombre, ahora es una época buena, por así decirlo, si te mueves. Y claro, si tú te autogestionas un disco, un fanzine, lo que sea, pero no sales de tu ciudad ni de tu barrio, pues es que no te va a conocer nadie, ¿sabes? Uh-huh. Yo soy de las personas que piensa que tienes que intentar mover las cosas lo máximo posible dentro del circuito que tú andes, y si puedes fuera de ese circuito, pues incluso fuera del circuito, ¿no? Pero yo creo que ahora tienen más facilidades. Lo que pasa es que, claro, siempre lo de siempre, hay que tener el dinero para poder realizar ese tipo de publicación, edición o cualquier cosa. Ya. Que es lo difícil, que la gente apoye al 100% cada una de ellas. No todas son iguales de interesantes, a lo mejor. Difícil con tanto, vamos, a mí por lo menos me resulta difícil con tanto grupo bueno. De hecho, para mí ahora mismo hay un montón. No sé, es que bueno, los últimos años estamos viviendo, yo creo, de 10 años para atrás han salido un montonazo de grupos que además han decidido moverse por un círculo más underground todavía de lo que la gente piensa que es el underground del mundo sonoro y demás, que bueno, que es una revista que puede estar bien para algunas cosas, pero para los reales grupos underground no tiene tanta salida. Bueno, volvemos al disco. En este caso las letras siguen siendo apocalípticas, un poquito negativas o pesimistas, ¿no? ¿Está tan mal todo? Hombre, el mundo está bastante jodido, yo creo. Mi padre con 55 años sigue en el paro, ¿sabes? Yo contando de eso, yo pienso que el mundo está bastante hecho una puta mierda, como para... Es que yo creo que es el momento de hablar de ello también ahora, ¿no? Después de todo lo que cayó desde el 2008-2009 en el inicio de la crisis y nada más. Pero yo pienso que se tiene que hablar de este tipo de cosas, y bueno, y tampoco de una forma chabacana, intentar ver a la gente, pero se la ve de una forma más que le entre un poco mejor. Bueno, yo pienso que de hecho ha estado siempre mal entonces el mundo. Entonces es lógico que haya este tipo de literatura musical o no musical. ¿Nunca os sale otro tipo de letra? No, ¿nunca apetece de otras cosas? Por ejemplo, al principio hacíamos letra como más con un humor más ácido, ¿no? Más, a veces incluso que no decíamos nada más que algo gracioso, pero bueno. Eso con los años también, nosotros por ejemplo nos fuimos cansando de hacer letras fáciles y quisimos medio eso, intentar ponernos nosotros una meta, como de vamos a intentar conseguir una canción que transmita como un grupo de los que había en la época, ¿no? Uh-huh. Como no haciendo una canción facilona y que se quede ahí sin más en un disco plasmado y pasen los años y nadie se acuerde de ella. A lo mejor, no os conozco los otros proyectos que tenéis, a lo mejor alguna faceta distinta la canalizáis a través de ellos. Hombre, depende, porque, por ejemplo, o sea, otros proyectos te refieres a otros grupos, ¿no? Sí, lo que has comentado antes cuando hablábamos. Hombre, de la corporación. Por ejemplo, la URA está enfocada a un estilo muy determinado de punk, y yo, que también me gusta a lo mejor un sonido así más, un punk radical, más acelerado, más hardcore, pues por ejemplo tengo Nueva Autoridad Democrática, que es una cosa súper acelerada, anfetamínica, y vamos, que en 20 minutos te suelto 15 canciones en un momento. Bueno, el disco ha sido grabado en los estudios Tigrus. ¿Qué tienen esos estudios? Que últimamente vais allí todos en tropel. Bueno, nosotros ya llevamos desde el primer LP yendo allí. Siempre hemos grabado allí, vamos, menos el primer single Europa, hemos grabado todo con Pepe, porque la primera vez nos lo recomendaron. Hicimos una gran amistad con él. Tiene un cine que es un estudio que es un cine antiguo de los años 60. Uh-huh. Y todo el equipo es analógico, la mesa tiene una NIF de los 70, que es una mesa así bastante medio famosa ahora, y bueno, ahora, y que fue famosa en su época, en los años 70 y demás, y bueno, y el trato con Pepe es inmejorable. Nosotros nos vamos allí 6 días y sabemos que, aparte de ayudarnos profesionalmente, nos ayuda como amigos, vamos, que nos pone toda la facilidad del mundo, nos da un piso de su familia cerca del estudio, nos dejan dormir allí 6 días y... Ya ves. Y claro, y es que eso, ya es un amigo, ya no siempre que hacemos un disco, sabemos, tenemos que reunir la pasta para poder llegar a Gandía. O sea, que no se plantea, vamos a grabar en otro estudio. No, nunca se ha planteado. No hay opción. No, ya es allí o es allí. Y ahora estáis girando, ¿no? Bueno, ahora estamos haciendo... Se os dejan, claro. Sí, ahora estamos haciendo lo que va a ser la península ibérica y a lo mejor algún salto a alguna isla. Y bueno, íbamos en julio a un festival en Copenhague, en Dinamarca. En junio. ¿Junio? ¿Cuándo? El 19, fin del 19. Me cago en 10. No, es que yo voy a ver a mi prima que está trabajando allí y voy a principios de junio, no os pillo. Ah, pues no, pues el 19 por ahí, creo, sí. No, no me pilla lejos. Sí. Perdona, sigue. Mira, eso, y después vamos a los puntos que siempre hemos ido. Hemos estado primero en Galicia, aunque todavía no había llegado el disco, pero bueno, no habíamos ido desde hacía un montón de tiempo y queríamos volver. Fuimos a Galicia y ahora vamos a Euskadi, que es uno de los sitios donde más gente va a vernos y más discos vendemos, la verdad. Uh-huh. Y Valencia, Alicante, Barcelona, bajaremos a Andalucía y todo el Cristo que... El sábado en Madrid, ¿no? Y este sábado en Madrid, vamos a tocar en Toledo el viernes. Ahí va yo ahora. Vamos a tocar el viernes en Toledo, pero se ha cancelado definitivamente el concierto. Ya. Le hemos dicho a Héctor de Sudor que ya puede tener, que le falta península para correr, pero bueno. Pobre hombre. Sí, no, encima que ha intentado por todos los medios que salga, pero bueno, él ha dicho que antes de que él muera, la URSS va a tocar en Toledo. Bueno, pues llegará el momento, a no ser que le dé por las drogas duras y caiga pronto. No, si ya no se dio en su momento, no se va a dar ahora, yo te lo digo. Bueno, pues... aquí el tema de Toledo es que entre pitos y flautas... Sí, ya nos han comentado... No hay manera, macho. De varias formas, de varias gente me han comentado que está un poco jodido el tema con el ayuntamiento y demás, pero bueno... Si no es las trabas burocráticas son las salas cochambrosas y... Ya, bueno, yo vengo de Sevilla y era un poco igual, ahora está un poco más calmada la cosa, pero cuando yo me fui de allí, por eso, porque es que no era posible vivir allí, no podía tocar, no se podía hacer nada, no daban opción a la cultura. Pues aquí está la cosa como parecida, ya te digo. Bueno, pues nada, que tengáis suerte los conciertos que tengáis por delante y... Pues nada, muchas gracias. Y a ver si nos vemos por Toledo, si no puede ser, pues en otro lado. Pues claro. Bueno, voy a poner ahora gritos, si te parece bien. Sí, claro, bueno, muy bonito. Y me tengo que salir corriendo de aquí, a meterme otra vez a la pecera. Vale. Bueno, Pablo. Bueno. Muchas gracias. A ti, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Pablo. Hasta luego. No te sale la voz, Dani. No. Bueno, como no conocía yo nada de esto, cuando puedas poner algo más, pues disfrutaré un poco de lo que hace este hombre y sus compañeros. We'll be right back. Vente aquí, Dani. Día complicado el de hoy y vamos a poner música porque si no esto se nos va de las manos. Vamos a escuchar a Sudor y su cara B de ganas de vomitar. Bueno, ahora sí, cago en Dios. Ahora ha empezado la cosa. Ha empezado muy, muy trastabillado este programa de hoy, ¿eh? Aquí teníamos que tirar un poquito de cable y meter un micro desde fuera de la pecera, porque de la pecera ha dicho: no quiero saber nada de tu puta madre. Bueno, pues después de escuchar la URSS y esos dos temitas y la entrevista que hemos tenido, pues nos vamos con el grupo que iba a tocar con ellos este viernes. Pero que al final pues no va a poder ser, debido, pues, si no es A por A, al A, al C o al D. O sea, los factores son básicamente tres: la estrada burocrática del ayuntamiento, la cutrez de muchas salas y el monopolio que existe aquí. Eso es así y punto. El que no quiera enterarse o es un ingenuo o no sé. Bueno, Sudor, si no va a estar con la URSS, sí que estará, si no pasa nada y la autoridad competente lo permite, estará en el concierto del tercer aniversario de Rutas Enemigas, que tendrá lugar el día 16 a partir de la 1 de la tarde. Va a ser así con las cañitas en el crowdfunding, 16 de mayo, y tocarán por el módico precio de 5 brillos Maguino y Sudor. Además, vamos a sacar unas camisetas y tal para financiar un poquito aquí a Rutas Enemigas y sus proyectos futuros, que ya los contaré. Y nada, eso, ahí estaba. Hemos escuchado de Sudor, Ganas de Vomitar, su primer LP del 2011, y dos canciones de la cara B. Aquí llegan los problemas y únete a los marginales. Y de Sudor, pues vamos a ir a uno de los grandes grupos y más infravalorados, para mi gusto, del punk estatal. Hablamos de La Perrera, grupo de San Sebastián, que publicó pues con Basati Discac parte de lo que hizo, y esta disquera pues sacó el CD recopilatorio que voy a poner ahora, que tiene todo el material de ellos, y que no sé si habrá sido reeditado o me extraña. La verdad es que yo creo que La Perrera es una cosa pendiente de las discográficas de este país, reeditarlo. Banda de la que salieron, si lo sabéis bien, Nuevo Catecismo Católico y Señor No, dos pedazos de bichas. Bueno, vamos a escuchar La Hora del Suicidio, que forma parte de la última referencia que sacaron, un mini LP del año 91, se llamaba The Right Side of Our Minds, y que suena pues más o menos así, si no pasa nada. Se nos va. Bueno, parece que ahí suena todavía los La Perrera con esa versión de los Dictators. No, pero es de los Dictators esa. Side Goes Too Far. Creo que sí. Bueno, ahí dejamos que se vaya yendo poco a poco. La Perrera, un pedazo de grupo olvidado. Este programa es un desmadre, pero bueno, más o menos lo vamos llevando. A ver, tenemos otra canción que nos ha traído Mario, de un grupo que sonó hace unos días aquí en Rutas Enemigas, en un programa especial Australia que hicimos con Víctor, Flaming Rock DJ, también llamado, y que vamos a repetir porque a mí es uno de mis preferidos de por allí, de la zona cangurera. Y se trata de... Celebrate Reflex. Sí, señor. Un pedazo de banda. Pues vamos con este más que single, es un EP en tamaño single con dos singlitos. Muy bonito. De 1990. Un doble EP. Un doble single, ¿no? Y vamos a escuchar la cara B, que es Lamps, que salió en 1990. Sí, pero no salió en el disco. En el, no salió. Esto es un... rareza, por así decirlo. Está aquí, en este single. Voy a ver si la puedo enganchar bien. Bueno, es lo que, pues que salga lo que salga, porque la cuestión es que tranquilo, tiene el corte súper complicado. No, es la segunda. Espérate. Pero da la vuelta, single. Era cara B, Dani. No, coño, es verdad. Hostia. No te compliques. Es que están pasando tantas cosas raras que... A saber que hubiera sonado. Espérate. Dani está nervioso. Cuenta algo de los Celebrity Rifles mientras yo me... Pues nada que voy a contar. Es una banda fabulosa de Australia. Y mientras prepara a Dani y se relaja un poco, porque esto viene problema tras problema. Esto es una locura, pues, amigos. Vamos a escuchar. Yo creo que ya está. Vamos a ver si lo podemos escuchar en condiciones. Vamos a escuchar entonces. Terry Riffles. Lamps. Football champ, but I come from the place they call the Bob Lamb. Bob Lamb, no chance. My brother Sean is doing fine, getting better at his life of crime. He comes up for the jump in me and then off the police from 5 to 10. Bob Lamb, no chance. Hook it. Show it, give it. Estaban Therapy Rifles con su Five Lambs. Una canción bien gorda también. Y vamos a poner ahora mismo pues una entrevista que teníamos también pendiente desde hace tiempo y que gracias a Paloma, pues nuestra corresponsal de Madrid, pues podemos disfrutar de ella. Se trata del grupo madrileño Robo, que acaba también de sacar un disco al mercado, como quien dice. Y nada más que añadir. Que ellos hablen por sí mismos, ¿no? Para eso tenemos aquí la entrevista. Bueno, ahí os dejo. Paloma y Robo. Bienvenidos a la A42, la nueva ruta enemiga que nos lleva hasta Madrid. Piérdeme la muerte, será dulce la que madre. Estamos aquí con Robos, un grupo de punk de Madrid, con integrantes de diferentes bandas, que igual a mí no me gusta este tipo de presentaciones, pero igual sirve para la gente que os sitúe un poco en el panorama. Por aquí Iñaki. Yo toco el bajo. Toca el bajo. Y también ha tocado, ahora mismo también le podéis ver en La Fe. En varios grupos por ahí. Y en Mo, Maniac. Por aquí está Mario. Hola, yo toco la guitarra. Toco la guitarra y la habréis visto en Silla Eléctrica y en el tren, por ejemplo. Marta, que es la... Hola. Hola, Marta. Y bueno, algo la recordará de las señoras. No tengo más. Y por aquí Coque, que es el nuevo batería, que os sonará de sudor. Me han apadrinado. Sabían que me aburría mucho y que tenía que hacer algo nuevo. Y luego la batería, eso, con sudor también. ¿Cómo os encontráis y termináis los cuatro en un local de ensayo? ¿Cómo surge esto? Pues yo creo que empezó hablando cuando al principio estaba Servan tocando la batería y un día hablando Servan y Iñaki y yo. Y que teníamos ganas de hacer algo, yo tenía ganas de hacer algo con Mario, con Servan también. Y fue como a las dos semanas era, bueno, ya hablaremos. Y de repente era como, vamos a quedar con Marta de la señora, no sé qué, para hablar, para un grupo, bla, bla, bla, bla, bla, como habla Servando. Y nada, y quedamos un día ahí para tomar algo, hablamos un poco así, más o menos lo que queríamos hacer, lo que nos apetecía hacer un poco y... Y ahí empezó todo. ¿Fue hace cuánto? ¿2010? Y nada, luego Servan abandonó la nave y nos seguimos a Coque, que nos salvó el culo. Y estamos encantados ahora. ¿Qué tal, Coque? ¿Cómo te sientes? Muy querido. Muy bien. Bueno, pues después de todo este tiempo, lleváis a la espalda un EP y acabáis de estar ahí en el horno un LP, todo se derrumba. ¿Cómo ha sido el proceso de cocción de este disco? Poco a poco, ¿no? Sí, hemos tenido unos dos años, así, los dos últimos años han sido un poco accidentados, porque supuso también, coincidió con la entrada de Coque, que es reaprender de todas las canciones, y había alguna canción que teníamos, pero vamos, básicamente es todo nuevo compuesto ya con Coque y, no sé, componer muchas canciones, claro. Llegar Mario al local, tengo una canción nueva, al día siguiente, tengo una canción nueva. Mogollón de temas, pero la verdad es que al final, a base de trabajarlos y eso, ver cuáles molaban más, claro, cuáles molaban menos, pues como decíamos un poco y al final pues, sí, nada, nos lo ha grabado Mario como siempre y estamos muy contentos. Señora que nos mira con cara de mal rollo o amenazándonos, ¿qué te inspira? ¿Para la música de Robo? Sí, no sé, a mí, sí, supongo que es eso. Y también, hombre, al estar dentro del grupo también sabes un poco lo que quieres comunicar, ¿no? Yo creo que a mí por lo menos lo que me interesa con las portadas eso es que no sea algo súper obvio, que tenga, que sea un poco inquietante, ¿no? Que sea algo un poco... Yo soy súper fan de las portadas de una calavera ahí, chaca, a mí me encanta ese rollo, pero con Robo me apetece igual... Yo creo que tampoco somos un grupo un poco más diferente en cierto sentido, las letras o el tipo de cosas que hacemos. Que, también que las portadas nos diferencien un poco de... No sé. Claro, yo quería apuntar aquí que he tenido la suerte de tener ya el disco entre mis manos y está, es que es súper bonito, o sea, tanto el encarte como la presentación, está muy cuidado, que es que incluso el disco lo puedes, te dan ganas de dejar el disco en el tocadiscos puesto eternamente y colgar de la portada en la habitación de póster, es muy chulo, ¿eh? Qué guay. Ha quedado muy bien, sí, sí. Todo, además, ha sido... No, es que le hemos metido mucho cariño y es un disco que lo hemos cuidado mucho, hemos ensayado... Hemos hecho un montón de canciones, hemos rechazado, lo hemos grabado nosotros, lo hemos mezclado nosotros y la portada, todo lo hemos hecho nosotros y al final es como intentar darle el punto extra para una cosa a la que le has dedicado tanto tiempo y tanto cariño, pues que sea lo más especial posible, ¿no? Y es un poco la... De hecho, solo ha hecho falta hacer el vinilo nosotros, ¿ya? Sí, sí, sí. Esto es todo... Efectivamente. No, la próxima. Ya verás. Y con un pulgón y con el pico caliente. Pues yo te veo capaz, con la paciencia que tienes. Bueno, y por ejemplo, para gente que escucha esta radio, que es así de, pues, del barrio, por ejemplo, mi madre, cantáis, o sea, las letras son rápidas, directas, pero claro, mi madre, por ejemplo, no entendería qué cantáis. ¿Nos podéis explicar de qué nos habláis? ¿O qué os inspira también para...? Es una pregunta. Hay variado. Que lo diga lo de las letras, porque yo... ¿Todo Mario? No sé, bueno, yo creo que hablamos un poco de... Las letras cuando van a hacer Marta, bueno, las hacen Marta y Mario, pero yo creo que reflejan un poco las inquietudes, las vivencias de cada uno, de ti, de mí, de cualquiera de los que están más o menos. Son un poco más personales, yo creo, algunas veces, algunas un poco más generales, pero lo que mola de las letras, de las de Robo y las letras generales, es darle tu propia lectura, ¿sabes? Para que tú llevas conclusión, a lo mejor Mario ha escrito la canción pensando en una cosa y así te inspira a otra, es igual de válido, y eso es lo que mola, a mí me mola mucho. Sí, nos gusta jugar un poco de vez en cuando a que no sean cosas súper... Más ambiguo. Claro, un poco más... Siempre con un poco un tono de rabia o cierto pesimismo. Sí. Que tampoco quiere decir que las letras sean aquí... No, filosóficas ni nada, pero sí, que son directas al grano y creo que se entienden a la primera, ¿no? Sí, pues intentar darle una vuelta para que tengan, no sé, como yo creo que le damos importancia a las letras, que no es lo típico de, hostia, me voy a hacer una letra aquí que rime un poco esto y tal, sino que hasta el día de la grabación ya estábamos en plan, oye, esta frase, como ver, digamos, esta palabra, todas las palabras. Claro, en plan, esta frase no me convence desde hace meses, vamos a intentar encontrar algo. Como que quede todo, pues eso, ya cuando le has dedicado tanto tiempo y tanto cariño, es una cosa tan nuestra, ¿no? Todo, pues no dejarte que de repente ibas al disco y, joder, esta letra me la voy a haber currado, pues claro. Intentar que todo te... Bueno, pues animamos a las señoras y los señores que tienen el oído un poco más duro, que afinen para entender... En el disco vienen las letras. Claro, claro, las pueden acompañar. Gente os define, os cuelga como una etiqueta comparando con silla eléctrica. Yo eso, no sé, me gustaría también tener una definición vuestra, que no sea tampoco la clásica, eso que a veces parece que ya te lo cuelgan y no te la puedes quitar, y a lo mejor no es vuestro fin, sonar a eso, simplemente os sale. Es que es lo más cómodo, siempre que canta una chica en un grupo, suena a último resorte. Siempre, o sea, yo siempre que veo una definición de una chica cantando en un grupo del Estado es o último resorte o nunca te comparan con un grupo en el que yo creo que así la eléctrica, bueno, nos parecemos en el sentido que hacemos spoon básico, pero yo creo que es un grupo muy diferente. Desde la batería, el bajo, la forma de tocar la guitarra de Marta, son todo cosas. Claro, puede tener el componente de Mario, que también hace la claro, el deje al final lo claro. Es inevitable. Claro, es inevitable. Claro. Pero al fin y al cabo, yo creo que son. Sí. Son grupos muy diferentes. Muy... Quería, por ejemplo, escuchar de vosotros porque me he dado cuenta de eso, un montón de gente de cine, digo, ¿qué pensarán ellos sobre...? Hombre, quizás al principio, ¿no? El cine puede tener un poquito más... Sí. Un poquito más de deje, más parecido, pero vamos, tampoco, pero se parece. A ver, claro, también Mario tocando la guitarra, pues claro. No sé, si escuchas a lo mejor una canción de ahora de este disco, puedes decir, coño, pues es un estilo de tocar muy parecido, por ejemplo, a una canción de Mule 3. Claro. Claro, visto, o sea... Quieras que no, cuando alguien hace una canción y está en otro grupo, puedes sacarle cierto parecido. Claro. Hombre, yo creo, por ejemplo, hay canciones de Robo que se parecen mucho más a las señoras, por ejemplo, ¿no? Las canciones que haces tú se nota más el deje a las señoras, que es, cada uno viene de lo que viene, ¿no? Claro. Pero luego Iñaki hace canciones que no te esperas que... Claro. Con la trayectoria que puede tener Iñaki, te lleva Iñaki con una canción y dices, hostia, qué bonita. Que, claro. Bueno, bonita, fea, perdón. Sí. Ah, perdona, pero como líneas melódicas súper curradas y súper tal, dices, yo creo que es un poco el... Sí. Lo fácil es decir, va, sí, eléctrica, pues porque, claro. Bueno... Sí. Incluso en la batería de Coco, claro. Que se nota muchísimo. Perfecto. Ahora yo veo un cambio a cómo toca más Herban, a cómo toca Coco. Lo vimos que hace uno y lo vimos que hace otro. Claro. O sea, son igual de válidos, pero yo creo que hay una diferencia bastante... Para mí, Robo no deja de ser un grupo de pop sucio, o pop un poco macarra y punk en un momento dado. Lo que pasa es que la gente si dice pop y luego le pone Robo va a decir, ¿qué me estás contando? Pero tiene un mogollón de melodías en las voces muy curradas. Sí. Incluso en cosas de guitarra y eso, que tiene un deje punk, evidentemente. Claro, el grupo de punk. No, que es un robo punk, sí, no, pero si ya te pones un poco más así, para mí es muy melódico, de hecho. Claro. Entonces, cada uno realmente al final es cada uno que. Sí. O sea, que la conclusión que quiera. Claro, es que lo de las referencias y tal es como. Bueno, pues sois robo. R.O.B.O. ¿Punto? ¿Qué? O sea, las siglas que parece que siempre tienen algo detrás. Ruido, oscuro, burro... ¿Qué podría ser? Nos hemos propuesto no desvelar nunca el significado hasta que alguien dé con ello. Exactamente. Ese es el secreto, ¿no? Ese es el gran secreto. Ahí, con la duda. Bien, bien. Una pregunta con otra pregunta es una buena respuesta. ¿Eh? Bueno, y ya para terminar, como... Para tenéis este disco ya entre las manos, ya qué más, no sé cuándo va a ser la presentación oficial que podremos. Pues es en abril. El 24. Último fin de semana de abril. En el Rock Palace, un sitio nuevo que han abierto de conciertos, como dice Héctor. No hemos tocado nunca. Allí. No, la primera vez de nuevo que nunca, la primera vez. Y vamos a contar además con la colaboración de los Raw Pau y de la C también. ¿Sí? Sí, no, ¿cómo que así? Primera noticia. Primera noticia. Pero, o sea, sabía que íbamos a tocar juntos, pero claro. No que era ese día. Claro que sí. Me acabo de sorprender un montón, digo, vale, bien. Buen tridente. Bien, pues estaremos pendientes. Y para los que no son de Madrid, ¿tenéis alguna fecha que puedan ahí veros? Valencia el 11 de abril, y luego ya empezaremos a salir. Hasta ahora no hemos salido nada, entonces la idea es con el disco ya empezar a movernos fuera y... Bueno, pues estén pendientes por ahí, entonces. Sí, pues, en Valencia va a ser la presentación del Matado por la Muerte 2, que recién va a salir ahora, ¿no? Genial. Pues nada, muchísimas gracias. Si queréis hacer algo, muchas gracias. Hasta luego. Eres sabe lo que puede pasar. Ella parece con el comentario. estaba la entrevista que Paloma ha hecho a Los Robo ahí en Madrid. Gracias, Paloma. Y pasamos ahora a un grupo norteamericano. El primer grupo donde estuvo pues un tío que la verdad es que se le echa mucho en falta, que es Jay Reatar. Se llaman The Reatars, le cojo su sobrenombre. Vamos a poner un par de canciones de la cara A de su álbum de debut del año 98. Un grupo muy influenciado, aparte de por el punk, pues entre otras cosas por el garaje de los Oblivians. Además, Eric Friel, uno de los miembros de Oblivians, pues es el dueño de Gunner Records, la discográfica que editó a los Reatars. Este grupo pues trabaja un garaje punk por ponerle una etiqueta de lo-fi, así de sonido cacharrero. Como decía, he leído por ahí cuando estaba documentándome acerca de este disco, pues parece grabado a través de un teléfono, y es cierto, es verdad. Y las canciones que vamos a escuchar en este vinilazo son I'm So Gone y Stacy, de Reatars. Quieto parado, que no ha cambiado la velocidad al disco. Ahora mismo lo pongo en sus 33 revoluciones por minuto, como es normal. Y venga, que entre. Ahí estaban los Reatars, unas fieras de garaje punk norteamericano. Ya te digo, se echa mucho en falta a Jay Reatar con ese estilazo que tenía. Luego al final empezó ya a derivar hacia otros terrenos, pero la verdad es que siempre va a ser pues algo muy a tener en cuenta. Y aquí estamos haciendo malabarismos para que escuchéis unos cuantos vinilos del tirón. Y ahora vamos a escuchar pues un clásico de aquí. Y qué más clásico que los Rip. Vamos a poner la primera canción de Su Cara, del disco compartido con Escorbuto, zona especial norte, y se llama Caos. Y si todo va bien, va a sonar tal que así. Joder, vaya día, de verdad, es que no puede ser esto, Vamos para allá. Vamos a ver si ahora... A ver, chicos y chicas. Escuchemos a los Rip a la velocidad normal. Escuchemos a los Rip. Bueno, pues en vista de que esto ha sido un poco de despelote, pues he puesto para contrarrestar pues el siguiente corte de este pedazo de disco compartido entre Rip y Escorbuto, Brigada Criminal. Y vamos a ver si seguimos por este lado. Yo no sé si, Mario, que me pases el porro y paso de todo ya, o sea, yo es que lo digo en serio. Esto hoy es un día un poco tonto, ¿no? Chicos y chicas. Vamos a ver si escuchamos a Richard Heran de Voidoids con su Black Generation, pues ¿qué quieres que te diga? Pues este chico que estuvo en grupos como Neon Boys, Television, Hellbreakers, antes de estar aquí, estuvo en todo eso. O sea, cualquier cosa que hablemos de él, pues se nos queda corta. El disco que voy a poner es un recopilatorio de Roy que pillé por cuatro perras. Y la verdad es que, aparte de tener a Richard Hell, tiene a Patti Smith, tiene a Television. Y luego, aparte, pues hay unos cuantos grupos que son unas putas maravillas de la escena neoyorquina de aquellos años. En el caso que nos ocupa, pues hoy pondremos a Richard Hell en The Boy Toys con su Brand Generation. Disculpad un momento que me voy a acercar al plato, porque también está en vinilo este pedazo de disco. Ahora vengo. Son 0,3 segundos. Creo que ya lo he localizado. A ver, pasamos a 33 revoluciones. Sí, me ha hecho caso. No pasa nada, esto va bien. Venga, ahí está. Ahí estamos. Después ha sonado, después de Richard Herr and the Voidoo, nos hemos pasado a la otra costa, a la costa oeste de Estados Unidos y a la actualidad, con un supergrupo Off, formado pues, entre otros, pues Keith Morris, el cantante de Psycho Jazz y Black Flag, y luego uno, el bajista de los Red Cross y el batería de Rocket From the Grip, y luego el guitarrista, no me acuerdo quién es. Hemos escuchado dos canciones, Ground y Jet Black Girls. Solo decir que estos tíos los voy a disfrutar en la esquena este año, el 19 y el 20 de... Creo que tocan el 20, el sábado de junio, y muchas ganas que tengo de ver a este grupazo. Y ahora vamos a poner un grupo mallorquín de punk, se llama Aspirina Infantil, y vamos a poner la primera cara ahí de tirón. Difícil olvidar la brigada de demolición y obsoleto. Que no pase nada. Aspirina Infantil. Olvidar. Somos la verdad de Malicia. Queremos ver cómo acabará. Bueno, pues esa dedicatoria al rey de la ciencia ficción, Isaac Asimov, al final de esta primera cara de Aspirina Infantil, el single que no tiene título, de estos grupos de Mallorca, pues esto se nos va de las manos ya. Se acabó lo que se daba. Y vamos a irnos con una dedicatoria al Diablo sobre Ruedas, que debería haber estado aquí, pero no ha estado. No sé qué hostias ha pasado. En este programa de hoy, pues es normal. O sea, dentro del caos que ha habido, pues entonces tiene su sentido. Y el señor Diablo me había encargado que pusiese esta canción de los MCD, un clásico también de punk vasco. Se trata de Jódete, del disco homónimo del año 89, creo, si no me equivoco, de estos fulanos, hinchas del Atleti y grandes bebedores. Después de los MCD pondremos a La Perrera otra vez para la bola extra. Ya sabéis, aquellos que nos estáis escuchando en directo, pues siempre tenéis una recompensa, y pondremos el CD recopilatorio de Basati y Disca de La Perrera, pues lo pondremos. Eso es lo que hay. Y la semana que viene pues estará por aquí Nacho y pondremos Garaje un ratito. Bueno, espero que cuando salga por ahí no me caiga un rayo, porque esa cosa está muy fea. Amigos y amigas, ahí os quedáis. Pasadlo bien. Jódete, MCD. ¡Uah!